La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos comenzando el programa que intenta hacer un resumen de los juicios por crímenes de lesa humanidad que transmitimos aquí en el aire de Radio La Retaguardia. En vivo también, no solo a través de La Retaguardia, sino también a través de la M690. Y los jueves a las 21 también estamos en San Luis a través de Radio La Bulla. Después ustedes sabrán encontrarnos en las radios comunitarias de todo el país que nos acompañan. Qué semana, ¿no? Veníamos del golpazo del juicio La Huerta, pero lo que ha pasado con el juicio del Villazo es realmente durísimo. No hay registros de que en una causa tan grande, tan voluminosa como esta que acaba de terminar, todos los genocidas hayan sido absueltos. No hay registro alguno de eso. Ni en el peor de los fallos se dio esta totalización del 100%. Entonces, las dudas que podíamos esbozar, más que dudas, era precaución, ¿no? Cuando decíamos hace algunas semanas, esperemos, no pensemos que el fallo de La Huerta es un signo de los tiempos. No descartamos que así sea, pero esperemos, tenemos fallos próximos. Bueno, llegó uno de esos fallos. Era esperable que hubiera absoluciones. No era un juicio sencillo. Y la mayoría de los imputados eran policías de la Federal que básicamente estaban sentados en el banquillo de los acusados, no porque alguien los haya visto torturar, sino porque tenían felicitaciones en el legajo de la Federal. Esa prueba ha alcanzado en muchos otros juicios para condenar, porque no eran gratuitos esos escritos felicitando en los legajos. No eran falseados, en general eran para aquellas personas que habían participado directamente de la lucha contra la subversión, como le llamaban. Entonces, ahí sí uno nota un cambio, ¿no? Habrá que esperar, por supuesto, a la aparición de la sentencia, de los fundamentos. Allí veremos qué dijeron los dos jueces que votaron en mayoría, porque uno de los jueces dejó su disconformidad expresada en un voto de minoría. Y en ese voto de minoría había, de los 17, 15 absueltos y 2 que no. Así que tampoco era un gran fallo. Bueno, vamos a recorrer en un ratito nada más algunas de las entrevistas que hicimos en el laburo posterior. Estuvo Luis Angió trabajando allí en Rosario, un laburazo, se mandó tremendo. Creo que fue una muy buena transmisión de La Retaguardia, a pesar de la tristeza. Así que vamos a recorrer eso. Y también vamos a estar recorriendo algo de lo que pasó hoy, para quienes nos están escuchando jueves. El jueves, para quienes nos están escuchando otros días, en el juicio de La Plata, porque declaró Adolfo Vázquez, uno de los jueces de la mayoría automática de la mayoría menemista, uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que se fueron después de la asunción de Néstor Kirchner. Ya lo había contado en un libro, ya lo han expresado hasta el cansancio los defensores en los alegatos. Vázquez dice algo que seguramente pasó, y es que en una reunión con Néstor Kirchner, cuando ya era presidente de la Nación, hablaron de la cuestión que la Corte Suprema quería sacar un fallo de inconstitucionalidad de la especificación asimétrica, o sea, del robo, que finalmente quedó convalidado por el Estado, y Kirchner, el robo de los bancos, ¿no? Y Kirchner le dijo que si hacían eso, él les iba a empezar un juicio político a todos los integrantes que votaran eso, y que además allí les dijo que tenían que declarar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Seguramente eso debe haber pasado. Ya lo sabíamos, y en las causas hasta aquí no tuvo impacto. Pero ahora todo toma otra dimensión, y la verdad es que habrá que ver cuál es la consecuencia ante este Tribunal de La Plata de lo que dijo Vázquez hoy. Hubo un par de cruces interesantes con Guadalupe Godoy y con Pablo Yonto. Vamos a escuchar, y Vázquez, ¿no? No, y nosotros. Pero después charlamos con Guadalupe Godoy y vamos a escuchar algo de eso. Bueno, en fin, tenemos un programa para tirar más que una hora, diría, pero trataremos de ajustarnos a lo que es nuestro tiempo habitual. Bueno, vamos a empezar a desglosar algunas de las, como les decía, algunas de las cosas que pudimos acercar testimonios, digamos, después de lo que fue el fallo que absolvió a todos los imputados del juicio del Villazo. Vamos a empezar con el fiscal general, con Adolfo Villate, que pasó por la retaguardia. ¿Qué hago? Para ser sincero, no esperaba este resultado. Sí, obviamente estaba preparado para que hubiera algunas absoluciones, pero no de esta magnitud, ¿no? Uh-huh. Creo que es una causa que atravesó, bueno, muchas instancias recursivas, que fue revisado por la Cámara de Casación en un par de oportunidades, y que fue la Cámara la que, en todo caso, dio vuelta decisiones que eran adversas a la continuidad de las imputaciones en los términos en que llegaron a juicio. No creo que la Cámara hubiera ido como lo hizo si no hubiera habido elementos de prueba. No conozco los fundamentos, obviamente hablar sin los fundamentos es bastante complicado. Sí. Me imagino, o tengo algunas hipótesis acerca de por dónde puede ir la cuestión, pero hasta tanto eso no lo tengamos a mano, no podemos tener una opinión certera acerca de qué fue lo que tuvo en cuenta el tribunal para resolver como lo hizo. ¿Todavía? Obviamente, sí. Sí, pero, no, por favor, dale vos. No, te iba a decir que obviamente que cuando sepamos, conozcamos los fundamentos, vamos a ir en casación. Incluso puedo decir que obviamente a partir de esto es como que todo ha cambiado, ¿no? Pero puedo decir que tengo bastantes esperanzas en un recurso de casación. Pero bueno, obviamente veremos. Ha pasado algo que no es habitual y que generó mucha confusión. Ustedes también tuvieron dudas, ¿no? Acerca de si había 15 absueltos o 17 absueltos, porque el juez Sutter Schneider leyó entero su voto en disidencia. Esto no es habitual. Y bueno, no pasa siempre, pero a veces sí pasa. Yo, sinceramente, por el conocimiento que tengo de lectura de otros veredictos, yo entendí que todas eran absoluciones y que lo que se leyó a continuación era todo el voto en disidencia, es decir, que no consideré, apenas escuché, que hubiera alguna condena. Después me sembraron la duda cuando apareció la mención un punto tercero, si ese punto tercero formaba parte o no de la disidencia, pero por la técnica con que generalmente se redactan los veredictos, suele ser así, que primero se lee todo el voto de la mayoría y después se lee eventualmente el voto en disidencia. Pero bueno, yo tenía certeza, pero hasta tanto no pudiera verlo, que eso demoró bastante, no quería emitir una opinión. Claro. Es decir, que el mejor voto posible, que era el de la disidencia, tampoco era un gran fallo, ¿no? Eran 15 absoluciones y dos condenas bajas. Sí. Para nada. O sea, no cubren nuestras expectativas. No es que el voto en disidencia falla en el sentido absolutamente contrario, sino que lo tengo que analizar, pero como vos lo decís, son solamente dos condenas y hay que ver por qué caso y bien en qué situación. Pero no llega a cubrir nuestras expectativas, lo cual no cambia nada, porque aunque hubiera sido una absolución decidida en forma unánime, eso no quitaría la posibilidad de recurrir en casación, así que claro, no cambia nada. Como vos decías al comienzo, sin los fundamentos es muy difícil elaborar alguna hipótesis de qué pensó la mayoría del tribunal para absolver a los 17 imputados. Pero sí te pido a ver si podemos hacer el esfuerzo de tirar algunas posibilidades como para que la gente entienda qué puede haber pasado. ¿Podemos decir que una posibilidad es que el tribunal haya considerado que los delitos existieron, pero que no los haya considerado parte del plan sistemático que haya puesto el comienzo el 24 de marzo del 76 y no considere estos hechos anteriores como delitos de lesa humanidad? ¿Es una posibilidad? Yo creo que no, porque en ese caso tendría que haber absuelto por la prescripción de la acción, al no considerarlos imprescriptibles y sí considerar los delitos, tendría que haber ingresado a evaluar si en cada caso estaba prescripta o no la acción penal. Claro. Y además este tribunal, conforme nosotros lo dijimos en los alegatos, ya ha dictado condenas por hechos anteriores al 24 de marzo del 76, en casos que no difieren en mucho de estos casos. Por eso nosotros, entre otros argumentos, le decíamos al tribunal: miren, ustedes ya condenaron por situaciones muy parecidas, entonces fallen de conformidad con lo que ustedes ya han resuelto con anterioridad. Es decir, que los hechos anteriores al 24 de marzo pueden estar incluidos dentro del plan sistemático y clandestino que caracterizó a los delitos de deshumanidad de la dictadura militar, que tuvo un prolegómeno que se extiende al menos durante más de un año antes. De hecho, los hechos del operativo Independencia fueron considerados delitos de deshumanidad, que son anteriores a los hechos de Villazo. Entonces, no habría objeción para que hechos ocurridos en el año 75, conforme a la jurisprudencia ya existente, fueran considerados nuevamente como delitos de deshumanidad. Hay varios fallos. Perdón. No, creo que tal vez lo que esté en juego es que hayan considerado que por la existencia de un estado de sitio y por instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, que todo hubiera estado legitimado y que todos hubieran actuado considerando que actuaban conforme a la ley y que por lo tanto no habría habido el delito como nosotros intentamos sostener. Esa puede ser una posición. Bueno, sería gravísimo que hubiera esa lectura. Hay Vos diste algunos antecedentes, como el operativo Independencia, hay varios más, ¿no? En La Perla, hay casos del 75 en Córdoba, en el juicio de las brigadas policiales de la bonaerense aquí en La Plata, hay casos del 75, digo, hay muchos casos en los que ya se ha borrado esa línea del comienzo del terrorismo de Estado del 24 de marzo del 76, ¿no? Por eso también la preocupación por ver si esa era la lectura del tribunal. Bueno, en cualquier caso, cualquiera haya sido la lectura, es un fallo realmente escandaloso. Ahí tengo, mira, una televidente, Paula Musa, que nos ve todos los días desde el Uruguay y que dice 44 absoluciones en 10 días, con una enorme carga probatoria, y pide juicio político para los jueces. Es muy tremendo el número, ¿no? De 44 absoluciones. Y si nos vamos más atrás y vamos al juicio de los vuelos de la muerte de La Plata, que hubo dos absoluciones más por parte del juez Ramos Padilla, nos vamos a 46. Es un aluvión de absoluciones. Sí, sí. Vos, no me acuerdo si vos o algún otro colega tuyo me preguntaba si... bueno, si esto podía deberse a un cambio de los tiempos y vientos políticos. Uh-huh. Bueno, la verdad no lo puedo afirmar. Este tribunal, en situaciones de a lo mejor cambios políticos anteriores, siguió fallando, digamos, siguió dictando condenas. Entonces, lo que yo me pregunto ahora, sin conocer los fundamentos y haciendo un ejercicio de imaginarme qué pudo haber sido definitorio, es como que estoy buscando otros argumentos, como los que te decía, ¿no? Que hayan considerado que las distintas fuerzas del orden que intervinieron en aquel momento, deteniendo ilegalmente, sin orden de detención y habiéndose materializado los decretos de puesta a disposición del PEN, que en su mayoría, varios días después, hayan considerado el tribunal que actuaron legítimamente. Obviamente que eso es sumamente discutible. Nosotros, o sea, cualquier detención sin una orden de detención es ilegal. Entonces, no cabe duda de que aun si lo hubieran considerado de esa forma, no es argumento para dictar una absolución. También resulta llamativo que hayan negado la condición de centro clandestino de detención al albergue de solteros, porque, digamos, hay una cuestión objetiva, que es, no es un lugar oficialmente considerado la sede de una dependencia policial o de alguna fuerza de seguridad que hubiera intervenido. Entonces, cualquier persona que hubiera estado alojada en ese lugar habría estado en un lugar clandestino, que no es un lugar oficial de detención. Y cualquier detención ilegal, sin orden de detención, en un lugar clandestino, obviamente que encuadra en lo que es un centro clandestino de detención. Entonces, bueno, tenemos que ver cuáles son los argumentos. Es muy llamativa esta decisión, pero insisto en que creo que hay muchos buenos argumentos como para ir a un recurso de casación. Bueno, allí veíamos la primera de las entrevistas que tenemos para recorrer de lo que fue la transmisión de La Retaguardia en Rosario para el cierre del juicio Villazo. Nos vamos a ir a escuchar a Norma Ríos, la presidenta de la PDH de Rosario. La PDH ha sido un sostén fundamental de este juicio, con todo el equipo de laburo que hubo en alrededor de esta causa, ¿sí? Algunos de ellos los vamos a escuchar, pero ahora escuchamos a Norma Ríos afuera. Decía una compañera, creo que la buena rabia, ¿no? Estamos absolutamente enojados, doloridos, sobre todo porque uno de los jueces en disidencia, después de liberarlos absolutamente a todos, habla como media hora reconociendo todo y cada uno de los delitos, reconociendo absolutamente todo, pero claro, como son tres, él votó a favor de una condena y los otros dos en contra. Claro. Bueno, eso nos da pie a hacer un reclamo que tiene un nombre jurídico, que tenemos la cabeza vacía en este momento. Una apelación. Una apelación, exacto, gracias compañero. Una apelación, pero eso con un tipo que tiene 87 años sabemos que es un verso. A mí me suena muy parecido a cuando nos impedían hacerle juicio al cura Citelli, que se murió un lunes y el viernes o el lunes siguiente empezó el juicio, y mientras lo habían detenido 12 años. Esto lo detuvieron todo lo que pudieron, pero dentro de todos los compañeros y compañeras que esperaban al menos dos condenas en Torralbo y Peregrini, que eran tan, pero tan claros, yo tenía una visión más realista sobre el hecho de que, por supuesto que no lo dije, porque creo que me dejaban en la cuneta durmiendo y no me dejaban entrar, pero yo tenía la idea de que a Sindar no iba a ser condenada. Condenarlo a Peregrini y a Torralbo era condenar la complicidad civil de Asíndar en el genocidio. Muy claro. Está claro para uno de los jueces, está claro para todos los que estábamos ahí, está claro para toda la población de Villa Constitución, pero lo cierto es que los compañeros preguntaban, ¿qué le decimos ahora a la ciudad de Villa Constitución que después de 2 años y de todo lo que pasamos y de 50 años de los hechos, tenemos que ir y decir son inocentes? Es tremendo, es tremendo. Mirá, yo venía complicada con lo de la huerta 3, pero esto es mil veces peor. Yo venía complicada con lo de la huerta 3, pero esto es mil veces peor, decía Norma Ríos allí en el cierre de nuestra transmisión. También estuvimos charlando con Gabriela Durruti. Vamos a escucharla, a una de las abogadas, seguramente la que más ha laburado, por ser la que de más atrás viene, ¿no? Y esta es una causa que viene de muy atrás. Por supuesto que todo el equipo de la PDH ha laburado un montonazo. La escuchamos a Gabriela Durruti, triste, muy triste, con mucha bronca. Fue la última entrevista que hicimos. No la estamos viendo en orden, pero ahora la queremos escuchar a ella. Realmente, una mezcla de tristeza y rabia, no, impotencia. La verdad que miraba las caras de los familiares, de los compañeros que ya no están, de los sobrevivientes que con mucho esfuerzo sostuvieron este juicio, muchos de ellos descompuestos, cuando iban comprendiendo como podían, porque además la falta de respeto del tribunal al absolver a todos de la manera que lo hicieron no tiene precedente. Yo soy una abogada vieja, estoy en los juicios desde los juicios por la verdad histórica y jamás vi una cosa así. El tribunal leyendo a las corridas un fallo que ni siquiera los letrados terminábamos de comprender, porque es claramente un fallo que tiene una contradicción interna muy importante, porque el presidente del tribunal falla en disidencia y reconoce parte de los delitos, y es más, propone votar como partícipe a uno de los dos responsables civiles que habíamos logrado sentar en el banquillo de los acusados, como partícipe de qué, porque no propone condenar por los delitos principales, y a fin de cuentas los dos vocales votan en forma conjunta por absolver a todos de todos los delitos. Yo quisiera que alguien, que cualquier persona que se haya acercado a un juicio me dé la razón. No es sencillo que cualquier caso llegue a juicio oral. Hay muchos filtros, muchos controles, máximo en este tipo de delitos, donde construir la prueba tiene las dificultades propias al paso del tiempo y las dificultades de que estos delitos se cometen procurando su propia impunidad en el modo comisivo nomás. Acá yo creo que lo que ocurrió fue una lectura clara de la realidad política del país. El fallo se fue posponiendo, la lectura del veredicto se fue posponiendo hasta llevarlo después de la elección nacional, de las elecciones intermedias que ocurrieron el 26 de octubre. No creo que este fallo hubiese sido el mismo antes, sinceramente no lo creo. Creo que no se animaron a avanzar contra los responsables civiles. Si había una muestra clara de este juicio, es que habíamos logrado una representación no solo ya de las fuerzas de seguridad, sino de aquellos que vistiendo trajes se aprovecharon y condujeron los destinos económicos de nuestra ciudad. Al momento de los hechos, el presidente del directorio de Sindar era Martínez de Hoz, que deja su lugar para pasar a ser ministro de Economía de la dictadura. El producido de todo este plan fue que se concentrara todo lo que es la metalúrgica de nuestra región en una sola empresa. Contra esa empresa tenían que ir. No se animaron a condenar a Sindar. Es imposible que este tribunal, después del desarrollo de los procesos de memoria, verdad y justicia de todos estos años, en la jurisdicción nuestra, que es la que conozco desde el principio, de repente no advierta que están probados los delitos en el marco del plan sistemático. Creo que esto es una genuflexión imperdonable en el servicio de justicia, y realmente quiero pedir perdón a todos los sobrevivientes, a los que no les pudimos cumplir, dándole una sentencia que reconozca que lo ocurrido no solo ocurrió, sino ocurrió como ellos lo dijeron. No. Un día de un oscuro día de justicia. Perdón que te corrija, pero ustedes no tienen que pedir perdón de nada. Ustedes pusieron todo el esfuerzo durante estos años de juicio y durante los años previos para llegar a este juicio. Yo estaba cerrando la transmisión recién diciendo que este juicio tuvo la complicación extra de por tratarse de hechos ocurridos durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón como presidenta. Costó muchísimo llegar, ni siquiera la llamaron como testiga, ya no digo como imputada, tenía ese tema extra, y ahora le sumamos todo lo que estamos viviendo. Digo, no son ustedes quienes tienen que pedir perdón. Entiendo desde dónde lo decís y la humildad desde el lugar de donde lo decís, pero ustedes han dejado todo, me parece que no, que la gente que está del otro lado, y sobre todo los familiares y los sobrevivientes, saben que ustedes lo han dejado todo, lo dijeron allí, lo expresaron afuera, Gaby. Sí, lo sé. Lo que pasa es que es como que después de tanto año de profesión, no sé, siento que debimos advertir, debimos aprender otra forma de plantearlo, no lo sé. Es verdad que el derecho siempre no es otra cosa que una práctica que refleja la relación de fuerza en un momento histórico y puntual, y que no es la que más nos beneficia, pero la sensación de impotencia, de estar del otro lado del cristal y esperando que al menos se refleje parte de todo lo que estamos seguros de que logramos probar, que no haya una recepción por parte de lo que es nada más que un servicio público, o eso debiera ser, como el servicio de justicia, creo que no sé, que el Poder Judicial les queda muy grande. ¿Qué crees que habrán, por supuesto, hasta que no lleguen los fundamentos no lo vamos a saber, ¿no? Pero recién hablábamos con el fiscal Villate y él decía que cree que deben haber considerado que no que los hechos no hayan ocurrido, sino que estaban legalizados por el estado de sitio y por los decretos presidenciales, ¿no? ¿Vos también suponés esa línea o...? Cuesta entender que tenga tal contradicción interna al fallo, lo cual, si ocurre, nos beneficia, porque va a ser más fácil que casación lo pida en la apelación, porque si el presidente del tribunal reconoce que hubo delito de lesa humanidad, que por supuesto ya estaba reconocido, porque si no este juicio no se podría haber realizado. O sea, claro, lo primero que tuvimos que probar es que estos fueron delitos de lesa humanidad si no estaban prescriptos. Entonces me parece medio... No sé, no estoy en la cabeza de los jueces. No, pero además, perdón, lo que nos decía Villate... Perdón que te interrumpa, sí, pero lo que nos decía Villate recién, yo le pregunté esto mismo, ¿no? ¿No puede haber considerado prescriptos los delitos? Y nos decía, no, si hubiera sido así, hubiera detallado en qué casos consideraba la prescripción y en qué casos no consideraba prescriptos los delitos. Él cree que no fue por allí. Igual, bueno, obviamente nos aclaraba esto de que hay que esperar a los fundamentos, ¿no? Sí, porque si no, o sea, si entiendo yo que de prosperar la primera tesis que él plantea, hubieran estado prescriptos, no hay otra posibilidad. O son en el marco del plan sistemático y por tanto delito de lesa humanidad o genocidio y no están prescriptos, o son delitos del derecho común permitidos por las normas actividades que permitidas por las normas. Es muy difícil entender que el secuestro, que la tortura, que las barbaridades, que no creo necesario que los oyentes de Retaguardia necesiten que se las vuelva a describir, un tribunal se anime a decir que están dentro del marco legal de la época. La verdad, no sé qué va a hacer el tribunal. Sí sé que fue claro que fueron postergando la lectura del veredicto para que esto ocurra después de la elección, para que los fundamentos se conozcan recién después de enero. Yo te hago una descripción de la escena, Fernando, que salieron los tres jueces, leyeron a una velocidad, el presidente del tribunal leyó el veredicto a una velocidad increíble que no llegábamos ni nosotros a comprender qué era lo que estaban diciendo. Se pararon y se fueron. Alcancé a plantearles que por favor nos dejen una copia del fallo, porque necesitamos analizarlo para traducirlo a los sobrevivientes que estaban en condiciones deplorables. Nos dijeron que ya estaba en el sistema. Cuando ingresamos al sistema no estaba. Entonces perdimos un montón de tiempo intentando que nos den una copia impresa, que llegó cuando ya había pasado por lo menos 45 minutos de la lectura. Fue una situación bastante incómoda. Por ser elegante, fue una situación triste, pero bueno, también no quiero cerrar el programa con una mirada derrotista, porque jamás las luchas de nuestro pueblo lo fueron, y si algo aprendimos es que estos juicios son hoy, no son ayer. Los que dicen que son el pasado, que conducimos con el espejo retrovisor solamente, están equivocadísimos. Estos juicios son hoy, son disciplinadores, son aleccionadores, son una expresión de la relación de fuerzas en este momento, y criminalizar la protesta social es algo que aprendimos de la peor manera en Argentina y que se está repitiendo. A nosotros como equipo jurídico en APDH nos toca representar también hoy causas de docentes y trabajadores estatales criminalizados por resistir la reforma previsional, que significa un retroceso muy importante para los empleados públicos de nuestra provincia, implementada por el gobierno provincial, que es la expresión clara de la posición ideológica del gobierno nacional en nuestra región. Así que, bueno, ojalá la próxima sea para contarles que logramos que Casación revierta esta injusticia tremenda. No olvidemos que Villa Constitución es una ciudad pequeña, donde ahora las víctimas se van a tener que cruzar con sus victimarios por la calle. Una de las sobrevivientes me decía, si yo me cruzo con mi verdugo y le grito algo, voy detenida yo, ¿no, doctora? Ese era el planteo. Y eso es lo que puede llegar a ocurrir, tristemente, un día triste para la justicia de nuestro país. Gabriela, muchísimas gracias por esta charla y por aparecer en este momento. Ya habíamos descartado la entrevista porque también habíamos charlado con Fede antes y con Norma, y sabemos además que están siendo requeridos por otros medios. Me llama mucho la atención esto, ¿no? Porque no parecería ser que es una noticia la absolución, entonces aparecen un montón de medios que no aparecían cuando había condenas, ¿no? Este tema sí, era muy difícil. Me sorprendió la cantidad de medios que había en la puerta nomás, y eso que fue un diluvio, o sea, claro. A la prueba me repito, nos mojamos todo el tiempo. Y pasamos de estar preocupados por la salud de los compañeros, porque son todos mayores, que se estaban mojando en la vereda, a este baldazo que la verdad que coronó la alerta amarilla bajo la que está Rosario hoy. Entre los sobrevivientes que pasaron por la transmisión, bueno, en la previa habíamos tenido, habíamos escuchado y visto por primera vez algunos de los testimonios de este juicio, que ustedes recordarán que el tribunal no nos permitió verlo y poder transmitirlo para que ustedes lo vieran tampoco. Y les decía que varios de ellos, Pacho Juárez, por ejemplo, pasó por ahí, por el micrófono que tenía Luis Angio afuera, además de que transmitimos todo el acto posterior. Pero también charlamos con Pedro Pujals, uno de los sobrevivientes. Pedro vive en Brasil. Nosotros tuvimos la ocasión con Eugenio Otero de conocerlo. Nos recibió en su casa a través de compañeros en común para creo, no sé, 2004, 2005 habremos ido al Foro de San Pablo y bueno, y él nos recibió allí en su casa. Lo escuchamos a Pedro Pujals charlando con Luis Angio. Mirá, yo creo que, bueno, la justicia de Milei, la justicia de este Tribunal Federal en Rosario es parte de lo que es hoy día el aparato jurídico que está intentando montar Milei, ¿no? Se dobló ante Milei, esa es la verdad. Porque Milei tiene interés, grande interés en el momento que va a pasar a la ofensiva con una ley de legislación obrera muy jodida, necesita evidentemente hacer todo intento de recuperar memoria histórica y de triunfar esa memoria histórica en la justicia, le venía mal. Dentro de la justicia le venía mal. Entonces tuvo que doblar a los jueces esto, que reconocen la gravedad de los hechos que pasaron. Los hechos están registrados, no los pueden ocultar. Bueno, hasta aquí llegamos con el repaso a lo que pasó en el juicio por los crímenes cometidos en el Villazo. Vamos a ver cómo sigue esta historia en la justicia. Tantos años que se ha tardado en llegar a este juicio, tantos años habrá que esperar para ver qué resuelve casación. Lamentablemente estaremos allí cuando suceda para seguir informándoles sobre el asunto. Ya volvemos. Bueno, como les decíamos en el comienzo de este programa, hubo por la mañana de este jueves, para quienes nos están escuchando en vivo, una declaración inesperada. Sabíamos que era la última que se iba a dar en el juicio por los crímenes cometidos en 1 y 60 y comisaría octava. Ya estamos para empezar con los alegatos en cualquier momento. Pero hoy había un testimonio convocado por el defensor Minio. Y no, realmente nosotros al menos no sabíamos quién era, hasta que lo vimos. Era Adolfo Vázquez, uno de los integrantes de la corte de los votos automáticos durante el gobierno de Carlos Menem. Fue a contar que con mucha locuacidad, abriendo 20.000 ventanas, tenía muchas ganas de hablar y fue a contar lo que ya expresan la mayoría de los defensores en todos los alegatos, y es una supuesta reunión en la que Néstor Kirchner les dijo que tenían que llevar adelante la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. Vamos a escuchar un segmentito de Vázquez y luego nos metemos a escuchar una entrevista posterior con Guadalupe Godoy. Como para satisfacer un deseo personal, cuál era la reapertura de la causa contra los militares. Eso sabe doctor si... Doctor Miñón, le voy a pedir, por favor, las valoraciones las dejamos para el alegato. Usted hágale al testigo las preguntas puntuales, ¿sí? Para que el testigo le pueda responder. Usted después en el alegato va a tener posibilidad de hacer todas las consideraciones y valoraciones que considere. Gracias. Perfecto, pido disculpas. ¿Sabe, doctor, entonces, si estas cuestiones que le plantearon a ustedes en cuanto a la especificación y la reapertura de los temas de los militares también fue planteado a otros estratos del Poder Judicial? Mire, yo le digo que se lo plantearon a todos. Mire, hay un video que lo ofrezco desde ya como prueba. Yo escribí el libro mío allá por el año 10. Creo que el libro lo tengo acá, pero está publicado en el año 15. Se demoró un poco la editorial, porque me decía que estábamos en época de vacaciones, que era un libro para después de las vacaciones. Desde ya ofrezco como libro también el libro este al que me estoy refiriendo, y que es prácticamente lo que estoy siguiendo, y que hablamos con usted, doctor, que yo podía. Usted me preguntó si yo las cosas que tengo escritas en el libro me animaba a decirlas como testigo, y le digo, sí, todo lo que tengo escrito en el libro te lo puedo decir. Aparte, el libro lo ofrezco como prueba, y le voy a mandar porque el libro está agotado, se agotaron varios tirajes, pero bueno, yo le voy a mandar para que tenga el tribunal, por lo menos un... Se agotaron varios tirajes, se ve que tenía a través de los caños lo distribuían, ¿no? Bueno, la idea era esta que Miño le expresaba, que expresaba Vázquez, que le dijo Miño que fuera a decir lo que ya dijo en el libro. Y lo dijo, entre muchas otras cosas. Calificó de golpe de Estado en la caída de la Rúa, entre otras barbaridades. Pero vamos a escuchar a Guadalupe Godoy. Estuvimos charlando con ella después. Y bueno, nos metemos a eso antes de irnos, si les parece. Vázquez, bueno, ustedes saben, integró lo que se llamó la mayoría automática de la Corte Menemista. Fue uno de los casos más escandalosos, ¿no? Porque... el único antecedente que tenía era ser amigo personal de Menem. Así que desde el primer momento fue recusado. Yo me acuerdo en esa época el escándalo que significó su nombramiento, que ahora se vería opacado, ¿no?, por todo lo que después fueron Rosencrantz y demás. Porque, bueno, no se dio el plazo para que se contestaran las impugnaciones, que hubo muchísimas, fue uno de los primeros casos de pliegos que se enviaron, que había prácticamente una impugnación masiva, ¿no? Y después su destitución, que tuvo que ver efectivamente con una ofensiva sobre lo que se denominó la Corte Menemista, pero totalmente argumentada. Ahí hubo fallos muy conocidos, por ahí para nuestro universo... de derechos humanos, uno de los más notorios de él fue el que impidió, cuando se estaba peleando por el reconocimiento del derecho a la verdad. Tuvo varios fallos que tenían que ver con esto de sostener la impunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace unos años publicó este libro que los defensores en varias causas, he visto que causa Grafinia y algunas más, ofrecen como prueba habitualmente con el combo ese probatorio que tienen de libro, Lages, Nicolás Márquez. Sí, incluso todos esos, y agregan este libro también. Incluso te anticipo, porque nosotros ya lo hemos visto en otros alegatos, que cuando le toque alegar a Gerardo Ibáñez va a pasar el video de la entrevista en la que Alberto Fernández cuenta que él fue testigo de la reunión entre Kirchner y los integrantes de la Corte Suprema. Claro, pero es muy gracioso. A ver, él también dio elementos para romper esa misma lógica. Primero con esto, en su momento también fueron públicas, hubo muchas denuncias respecto justamente de las reuniones que tenían con militares, y bueno, yo pregunté específicamente por la que en su momento fue muy sonada con el obispo castrense Baciotto, sí, donde le garantizó que iba a sostener las leyes de impunidad. Uh-huh. Eso fue público, digamos. Pero por otro lado, él mismo da por tierra el argumento de la defensa cuando elogia esa defensa de la cosa juzgada que hizo Carmen Argibay, precisamente una de las designadas con posterioridad a la destitución y a la renuncia de los integrantes de mayoría automática por Néstor Kirchner. Claro. Con lo cual está claro que el habilitar o no la constitucionalidad, inconstitucionalidad y bueno, y lo que tenía que ver con lo que este señor denominó la cuestión militar, bueno, no era lo determinante en la designación de los jueces. Eso por un lado. Y por otro, bueno, en toda la referencia que él hizo, lo que omitió precisamente es que más allá de Néstor Kirchner, que más allá de los gobiernos, lo que hubo fue, durante todos esos años que él fue ministro de la Corte y con posterioridad, una lucha sostenida del movimiento de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Ahí hubo una omisión severa de esta cuestión de decir, bueno, el tema estaba cerrado. El tema estaría cerrado, ¿sí? En los ámbitos políticos está claro que no había un exceso de entusiasmo por reabrirlo. Uh-huh. Lo que sí hubo fue una potencia de ese movimiento de derechos humanos que hizo también que en la última etapa de la Rúa ya no fuera tan sencillo dejar cerrada una cuestión militar cuando empezaron a caer cientos de pedidos de extradición producto de los juicios en el exterior que habíamos logrado reabrir. Sí, sumo un dato en ese sentido poco recordado, ¿no? Pero cuando asume Adolfo Rodríguez A., en esa presidencia de 5 días que tuvo, la primera persona a la que recibió, y no justamente porque hubiera tenido un apego a las políticas de derechos humanos en la provincia de San Luis que había gobernado, fue a Eve de Bonafini. Porque había como una, no sé si recordabas esto, pero digamos, había como una cosa en las calles de que si te querías ir construyendo poder propio en ese momento de descrédito de la clase política, tenías que tomar las causas de derechos humanos porque eran un reclamo que estaba instalado en la sociedad, ¿no? Sí, porque también hubo un... Sí, fue parte de los reclamos, creo, que se expresaron en el 2001 con mucha potencia. Exacto. Así que bueno, no... En realidad hicimos algunas preguntas formales porque son testigos de la defensa y está bien que vengan. Igual no sería de concepto el señor, se nota que no está actualizado y no sabe que hemos logrado con esfuerzo construir la figura del testigo de contexto, ¿no? Que contextualiza los hechos, claro, como estos que requieren para ser comprendidos cabalmente, entender qué pasó y... Y bueno, y entonces solo algunas preguntas escuetas, ¿no? La que tiene que ver con su experticia, porque claramente más allá de que los jueces de la Corte opinan de todo, el señor se dedicó siempre al derecho administrativo y a la defensa de las empresas, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, y bueno. Después por otro también, la otra pregunta que hicimos tuvo que ver con si había asesorado o no a imputados en estas causas, tanto antes como después de ser juez. Bueno, no ahondamos tampoco, pero nos alcanza para que quede más claro cuál es la perspectiva de la cual está declarando lo que dijo, ¿no? Claro. Que no formalmente, porque no es penalista, pero sí extraoficialmente o informalmente. Después me tengo que fijar, no recuerdo bien cuál fue la palabra. Estamos en un momento en el que, bueno, ha sido una semana muy tremenda para los juicios de lesa, con las absoluciones de la totalidad de los imputados en el juicio del Villazo, pero también veníamos de 27 absoluciones de 35 imputados en el juicio de La Huerta y de las dos absoluciones del juez Ramos Padilla allí en La Plata con el juicio del abuelo de la muerte, con lo que yo, que venía siendo prudente con los vientos de la época, ya... claramente se notan allí los vientos de la época. Hoy Vázquez decía, y los defensores vienen sosteniendo, esta reunión de Néstor Kirchner, ¿es legal, es ilegal que los presidentes se reúnan con integrantes de la Corte Suprema para tratar temas de Estado? ¿No pueden hacerlo? Hay una cuestión que todos sabemos, que es la independencia de los poderes, ¿no? Después, también sabemos hasta dónde llega esa independencia, y también sabemos el tratamiento que se le da a esas cuestiones. Recordemos a estos chicos del Lago Escondido, o las visitas asiduas de un montón de jueces y fiscales a Olivos, bueno. Esa complejidad siempre estuvo, ¿no? La pregunta que hizo la fiscal, que tiene que ver con si denunció esto, porque el tema no serían los encuentros, el tema sería los aprietes. La presión de que si no les iba a hacer juicio político, digamos. Exacto. Y la realidad es que todos sabemos que si hay algo que no era el tema central de ninguna agenda de Estado, es la que tenía que ver con los juicios. Creo que para ver cuáles eran las cuestiones que estaban en discusión es simple verlas en los propios pedidos de juicio político que hubo en su momento a esa mayoría automática, que fue escandalosa. No, nadie recuerda en la historia una corte tan afín al Poder Ejecutivo Nacional como fue la llamada mayoría automática menemista. Claro, el problema era la constitucionalidad, de hecho, o no, de la especificación. Hubo algo muy gracioso, que fue un poco gracioso, que es que un símbolo de las inconstitucionalidades y animaladas de esa época fue lo que se llamó el persaltum, justamente, que era la posibilidad de la Corte de agarrar un caso que estaba recorriendo primera instancia, segunda instancia, con el argumento de la gravedad institucional y tratarlo directamente, ¿no? Fue muy gracioso porque hizo un elogio a ese persaltum, que de verdad fue justamente la barbaridad inconstitucional, tremenda, durísima, que habilitó todo lo que fue la etapa de las privatizaciones, fundamentalmente, ¿no? Porque fue creado para eso. No. Bueno, después si pueden escuchen entera la entrevista con Guadalupe Godoy, porque allí se van a encontrar con una respuesta también, un análisis en torno de este momento de los juicios y de lo que está pasando con las no condenas, porque en los juicios de La Plata estamos entrando a la etapa de alegatos en los dos juicios, ¿no? Casi. El de 1 y 60 y comisaría octava, y el de la comisaría quinta en el tercer tramo, los dos con el mismo tribunal, con la jueza Yabor, que son sus primeros juicios de lesa, fue secretaria en juicios anteriores, pero son los primeros juicios, con Basso, que es uno de los jueces que condenó a Cristina Fernández de Kirchner, y que es un juez que en las causas de lesa ha votado bien, por decirlo de algún modo, y tenemos a el juez Ricardo Basílico, que también ha tenido fallos ejemplares en causas complejas, en el juicio de las brigadas policiales o en el juicio por la apropiación de Victoria Donda contra su tío Adolfo Donda Tigel, pero ha sido convocado por el gobierno a conformar una comisión de notables que ya terminó su tarea para reformar el Código Penal. ¿Habrá un basílico después de eso o será el mismo basílico de siempre? Así que habrá que prestar atención a esos veredictos que no van a ser este año. Este año nos queda el veredicto de la masacre en el pabellón séptimo. Otra causa muy compleja, muy difícil, que esperamos no quede tenida también por estas absoluciones. Nos estamos yendo, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo Oral y Público. Gracias a todas las radios compañeras que nos abren sus grillas para que aparezcamos allí. Yo soy Fernando Tevele, estuvimos con Pedro Ramírez Otero en la edición de los audios y de los videos para quienes nos ven por YouTube. Y Eugenio Otero estuvo en la asistencia de producción. Nos vemos la semana próxima. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.